Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, lloro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu. Estamos en vivo nuevamente porque estuvimos saliendo modalidad grabada con algunos programas con recuperando contenidos del año y otros programas con contenidos nuevos. Pero aquí estamos en vivo nuevamente. Tal es así que les puedo decir que hace calor para que ustedes sepan que esto está saliendo en vivo. Exactamente, Frank. ¿Cómo estás? Bueno, o sea, sí. Bienvenido. Gracias, y a vos también. Exactamente. No, sí, igual decir que en la ciudad de Buenos Aires. Sí, puede ser cualquier. En marzo, que hace calor, es como que seguramente le pegás. Sí, tenés sí. Altas posibilidades de pegarle, ¿no? Sí, o sea, como muy mala suerte. Como que está pegando también es el calor, ¿no? Porque es difícil pensar, caminar, dormir, respirar. Sí. Bueno, y la gente sin luz, ¿no? O sea, se ve que usted no ha sido afectado por el corte de luz, pero ayer yo caminé un poco por la ciudad, más que todo me trasladé en colectivo y había sectores usted, que era... Usted va a donde están los problemas, va con la gente, a la calle, claro. A patear la calle. No, de casualidad a mí no se me cortó, siendo que... Tenés mala suerte. Siempre se corta, pero esta vez que cuando a todo el mundo se le corta, a mí no sé qué pasó, pero bueno, por suerte, ¿no? Pero no hay igual nada que aguante. Estamos muy bien acá, hay que decir que en La Tribu se está... Bueno, hay aire acondicionado, cómodo, ¿no? Así que estamos como pasándola bien, obviamente. Yo ya me estoy, digamos, enfriando. Tiene frío. Demasiado. Se va a abrigar, Laura, durante el programa. Se va a poner un chalequito, seguramente. Sí, sí, sí, ya me estoy enfriando demasiado, pero no, sí, está muy bien. Saludamos a Cocho, que está en la operación, que no lo veíamos desde el año pasado. Sí. A usted tampoco lo veía desde el año pasado. No, no nos veíamos desde el año pasado. Pero bueno, es bueno está tomarse bien. Un break. En las relaciones. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, aquí estamos para desarrollar nuevamente la temporada. Esta es la temporada 16, si mis cálculos no fallan. Un montón. Un montón. ¿Es es la Alianza del Anillo el 16? ¿16? Sí. El cumpleaños de... Es el 15 años de Estados Unidos. Los dulces 16. Se hace la fiesta de los 16 en Estados Unidos, a las chicas. Ah, no sabía. Ajá. Uh-huh. No tenía la menor idea. Siempre se aprende algo. No, creo que es el anillo. A ver, los ¿qué números. ¿Qué es el anillo? Números en la quiniela, dice usted. Sí, ah, sí, está sí, bien, sí, yo, sí, claro, sí. Yo estoy pensando en otra cosa, no soy tan adepto no, a la apuesta. No, como el 22 del loco. Claro, bueno, sí, el 14 del borracho. El 15 la niña bonita, o la niña, no sé, el 16... Es el anillo, si no mal no recuerdo. Pero, todavía, bueno, estamos chequeando esto en vivo. Estamos chequeando esto en vivo porque no me voy a acordar todos los números. Nos pueden decir por redes sociales, arroba CPR Suena, en Instagram, en Twitter, en Facebook, CPR Suena, ¿qué es el 16 en la tabla de números? Uy, no, de la me quiniela. Salen propagandas, che. Para. ¿Es universal esa tabla de números? No o tengo cada la menor cultura idea. Cultura tiene la suya. Bueno, para investigar también, ¿eh? No tengo la menor idea, o sea. Pero bueno, perfecto. Tampoco soy de jugar, entonces no soy de eso de los que están mirando los números. Así que, bueno, te la debo, no lo estoy encontrando, el significado. Vamos a averiguarlo en el transcurso del programa porque no podemos dejar información sin dar. Estaría bueno el 16, comprometido, un anillo, comprometidos con la, claro, pues con esto la salió, realidad. Esto surgió porque estábamos hablando de que es la temporada número 16 del Peso del Rocío, la que está comenzando. ¿Qué significa el 16? ¿En el que viene el anillo? Sí, estabas bien. ¿Viste? Bueno, nuestro compromiso con la realidad. Bueno, el que viene es la desgracia, ¿no? Así que quizás sea el que haya que terminarlo antes. 24, bueno, es post electoral, ¿no? Claro. Claro. Bueno, saquen sus conclusiones. ¿De qué vamos a hablar, Laura, hoy? Hablando de la vida, ¿no? Hablando de la vida, vamos a estar hablando de los alquileres temporarios, sobre sí. todo para lo que es turismo y las complejidades que traen para la gente que necesita alquilar como vivienda permanente, ¿no? Porque obviamente reduce las posibilidades en el mercado de la vivienda permanente y bueno, se está complicando mucho, ¿no? Un tema que está atado a muchos de los que venimos trabajando en el peso del Rocío, como la especulación inmobiliaria, también sí. la gentrificación, que están sucediendo mucho en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Departamentos, propiedades que es económicamente más rentable para sus propietarios ponerlos en plataformas para alquileres de turismo que para alquiler para vivienda. Entonces la oferta para vivienda baja mucho, se hace más difícil vivir, ni hablar de comprar, ¿no? Una propiedad, conseguir para alquilar también está difícil. Entonces, bueno, es todo una situación que, bueno, que genera múltiples inconvenientes, como un derecho básico como la vivienda, incluso pensando en aquellos que pueden aspirar a buscar un alquiler, que tampoco es para cualquiera, ¿no? No. Y además que, bueno, una de las problemáticas que se está asociando, además de la, digamos, de la inflación y la alza de los precios en los alquileres y todas esas cuestiones, es que la gente se tiene que mudar tal vez de barrio, ¿no? O sea, ir cambiando, uh-huh. O te achicás, o te mudás de barrio a un barrio que te queda más lejos del trabajo o de tus relaciones, o no es el barrio que querías. Porque bueno, se está complicando cada vez más. Eso cambia la fisonomía de los barrios, cambia la sí. sociabilidad, cambia los lazos, ¿sí? Porque uno está acostumbrado a interacción en cierto lugar y por razones económicas tenés que ir moviéndote, dejando, quizás sacando a los chicos de la escuela, dejando que tengan que cambiar de amiguitos a cada rato. Bueno, hay un montón de consecuencias impensadas que surgen de la renta, de la rentabilidad, ¿no? De la voluntad por tener más renta. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, son las 17:11 y tenemos redes sociales para comunicarse con nosotros y nosotras. Sí, CPR Suena, son las redes del Centro de Producciones Radiofónicas que produce este programa. FM La Tribu son las de la radio que pueden seguir e informarse sobre todo. Y también hay teléfonos, hay números de teléfono. Sí, Laura. Lo pueden hacer al 4864-0489 o lo pueden hacer al 11-31-26-0887. Comenzamos con algo de música, Eterna Inocencia, Beatriz. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Eterna Inocencia siendo Beatriz. Estamos en FM 88.7, estamos en FMLaTribu.com. Estaremos en cpr.lat, que es la página del Centro de Producciones Radiofónicas, donde se puede escuchar todos estos programas y otra serie de contenidos sonoros de tu interés. Laura, estamos hoy hablando de alquilar en la ciudad y más concretamente en este boom de los alquileres temporarios, alquileres para turismo, las plataformas, ¿no? Sí, Fran, y vamos a empezar con un primer testimonio acerca de las dificultades que se presentan a la hora de alquilar para vivienda permanente, ¿no? Uh-huh. Y los reclamos más frecuentes, que son por los incumplimientos a la ley de alquileres. Claro. Por eso nos pusimos en contacto con Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, y nos dijo lo siguiente. Lo escuchamos. Bien, lo que está ocurriendo con más frecuencia son los reclamos inquilinos por incumplimiento de la ley de alquileres. Y por otro lado, se nota un frecuente tobogán económico, un tobogán de ingresos en el bolsillo inquilino, que hace que son cada vez más los que plantean la resolución anticipada del contrato. Tener que irse un tiempo antes para buscar alguna solución de vivienda que sea más económica. Esto es lo más frecuente, lo que ha cambiado de alguna manera el perfil de la demanda en los últimos meses. Respecto al valor de los alquileres, la Argentina tiene un problema estructural en el alquiler de vivienda que deviene desde 1978, que es que el precio fijado para una vivienda que el sector privado lo pone en alquiler no está absolutamente regulado ni controlado por el Estado. Nadie sabe exactamente, no hay ninguna oficina pública que conozca, que haga un seguimiento del valor de los alquileres en la Argentina. No se puede encontrar con departamentos o viviendas que tienen la misma superficie, la misma cantidad de ambientes, la misma antigüedad, y pueden tener precios totalmente diferentes. Esto es así porque se desreguló por completo el alquiler. Lo que logramos a partir de la votación de la ley de alquileres en el 2020 es que lo que está regulado es el contrato. Esto es, mientras está vigente el contrato hay reglas de juego. De hecho, tenemos derecho a pagar menos expensas los inquilinos de las que pagábamos, porque hay muchas de esas que no debemos pagar por ley. De hecho, también pagamos menos en el depósito inicial, porque antes nos cobraban 2 meses o más, y la ley es clara en eso. ¿Sí? Tenemos que pagar un solo mes y lo tienen que devolver actualizado al valor del último mes del contrato. Esto es, la ley en sí, con el pago anual, digamos el pago fijo del alquiler durante 12 meses, y recién ahí aplicarse el índice del Banco Central, o el índice inflacionario prácticamente, un poco más bajo, en ese sentido es una ley progresiva, independientemente de lo mal que funciona la economía para los trabajadores, que pierden ingresos y tienen que sufrir, digamos, el peso de la inflación. Y obviamente eso repercute también en la vivienda, no solo, digamos, en los alimentos, en la educación, en la salud, repercute en toda la vida, también en el pago de la vivienda. Pero esa ley progresiva que adquirimos es lo que más se incumple. Hay como una connivencia clara entre el Estado y el mercado inmobiliario para dejar que se sigan haciendo negocios libremente con la vivienda sin imponer las reglas de juego que fijaba la ley. Bien, escuchábamos a Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados. Tenemos una segunda parte de su testimonio, pero bueno, hay algunos datos para mencionar. Sí, Fran, mira, según datos del Centro de Estudios Sociales, Económicos y Sociales, uh-huh, Scalabrini Ortiz, la mediana de los monoambientes ofertados en CABA es de 69.000 pesos. Monoambientes. Monoambientes, mientras que un dos ambientes hoy puede llegar a costar 80.000, uh-huh, y un tres ambientes 120.000 pesos, ¿no? O sea, pensemos en una familia, tal vez de 3-4 personas que necesiten un tres ambientes, o sea, tenés que dedicar o todo tu salario, o uno de los salarios, claro, o, bueno, no sé, una fortuna de plata en alquilar, ¿no? Es como que yo creo que cobrás y pones toda la plata más o menos en el alquiler. Claro, sí, no, es este... Un tema que de larga data en realidad, ¿no? Sí. Cuesta mucho y ni pensar, lo decíamos al comienzo, en aspirar a comprar una vivienda, ¿no? Porque meterse en un crédito, los requisitos que te piden, está vedado para una muy pequeña porción de la población, y ya te diría que acceder a un alquiler empieza también a pasar esto, no solo por la cuestión económica, porque los salarios no alcanzan, porque los precios están altos, sino porque empieza a ver que los propietarios quizás tienen que los ponen en plataformas para sacarles más rédito a su propiedad. Exactamente, en la ciudad hay 1.200.000 inquilinos, inquilinas, ¿no? Uh-huh. En la ciudad... chica, de 3 millones, claro, un poco más de 3 millones. Claro, ¿no? En la ciudad 3 millones, quienes dormimos en la ciudad somos 3 millones aproximadamente. Es un problema realmente que casi la mitad de la población bueno, en esta situación, ¿no? Porque va a estar en la búsqueda siempre. Sí, digamos, estamos hablando de inquilinos, inquilinas, y después también tenés como porcentaje de gente, bueno, en situación de calle, claro, y con otros problemas de vivienda, ¿no? A distintos niveles, el de la vivienda es un problema no resuelto en la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar el segundo audio de Fernando Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Bueno, que ahí sí, ahora en este audio se mete en el tema de los alquileres temporarios. Lo escuchamos a Fernando. Es clara la repercusión que tiene en la ciudad de Buenos Aires el alquiler turístico temporario. La ciudad es una ciudad que se va transformando cada vez más en una metrópoli de negocios. Esto es, cada vez son más las zonas, los barrios de la ciudad de Buenos Aires que están colonizados por el negocio turístico. Esto hace también de que vaya cambiando la geografía de los barrios. Se nota mucho más también la presencia de cadenas internacionales comerciales. Sube los precios en esos entornos barriales donde se está preparando más que nada para el turismo. Y por lo tanto, hay fuga de viejos inquilinos que buscan barrios más económicos. Pero además, el alquiler turístico, si no está controlado por el Estado y si no tiene reglas de juego claras, provoca que en un mismo edificio, si hay locadores, si hay propietarios que tienen una ganancia desmesurada porque pueden alquilarle su vivienda a turistas, los otros, los que nos alquilan a nosotros, a los que somos residentes en la Ciudad de Buenos Aires e inquilinos, también ven que les conviene más el negocio en dólares y por lo tanto nos aumentan los alquileres de forma desmedida. Ahora bien, hasta hoy podemos decir que el gobierno de la ciudad ha elegido privilegiar la libertad de comercio por encima de los derechos del acceso a la vivienda. Entonces uno ve las páginas que ofrecen alquiler de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y la gran mayoría de los avisos están pensados en función de la especulación, del negocio, no de facilitar el acceso a la vivienda. Por lo tanto, si no hay una restricción clara de parte del Estado, fijando cuáles barrios se alquila para turismo y cuáles no, cuál es el techo, cuántos días por año se puede alquilar vivienda, digamos, para el turismo. Esto es, si no se le fija una norma a los dueños de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires, de las viviendas que están vacías, para decir, bueno, orientarlas hacia el alquiler a los residentes, bueno, acá lo único que se está produciendo es una permanente fuga de vecinos que rotamos por la ciudad buscando lugares más económicos. Ahí hablaba Fernando Muñoz, de Inquilinos Agrupados, hablando de esta fuga de vecinos por la ciudad que como zombies deambulamos por ahí buscando dónde vivir, y los problemas se van sumando, los obstáculos se van sumando. El tema del alquiler para turismo es uno más. La ley de alquileres no es enfática en poner alguna condición o algún control sobre esto, ¿no? Hay una ley específica sobre alquileres, digamos, temporarios en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 6.255, pero que es muy permisiva con las plataformas, ¿no? Solamente es necesario o obligatorio registrar las viviendas en la Secretaría de Turismo, pero no implica condiciones, claro, sino generar simplemente información para el gobierno porteño, solo, ¿no? Para tener, o sea, conocimiento, claro, de cuán pujante es ese emprendimiento de turismo, porque en realidad también eso empieza a sonar a cómo se han beneficiado plataformas de viajes, cómo se han beneficiado plataformas de reparto de comida, ¿no? En general es como una política de que el mercado se regule solo, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, y que este tipo de plataformas no tengan obstáculos para funcionar, cuando en realidad bueno, podría haber algún tipo de condición. Así todo, el registro es bajo, ¿no? Es muy bajo. O sea, vos pensás que hay más o menos 20.000 avisos para alquilar viviendas a nivel temporario en la Ciudad de Buenos Aires, y solamente están registrados 357 viviendas. O sea, es un chiste. O sea, sinceramente, no está funcionando. Y solamente de ese universo existen un total de 7 actas por multa por infracciones, ¿no? O sea, realmente es un chiste lo que está pasando con este control o digamos, esto que explicaban desde Inquilinos Agrupados, que debería haber una regulación en torno a este tema, ¿no? Y bueno, recién vos hablabas, ¿no?, de que la gente, bueno, tiene que ir llenando para tratar de conseguir una vivienda. Leyendo sobre el tema, o sea, leí que, bueno, que en ciudades como, por ejemplo, Bariloche, San Martín de los Andes, en época de turismo, digamos, de alta temporada turística, los que alquilan se tienen que ir de las viviendas. Claro. Y, tipo, terminar durmiendo en otros lados. Sí, sí, sí. Es un sistema expulsivo, y es la gentrificación de la que venimos hablando, ¿no? Cómo esto va sucediendo cada vez más. Claro, porque lo que pasa es que, bueno, ahí quizás hay menos vivienda, o sea, quizás en la Ciudad de Buenos Aires hay mucho todavía más posibilidades, bueno, y ahí sí también se empieza a sentir lo que es, digamos, que la oferta se vaya para el lado del alquiler temporario, ¿no? O sea, esa complicación. Y no solamente es una cuestión de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, sino que está sucediendo en todo el mundo. Yo me acuerdo ya en el 2018 hablando con familia española, con familia que vive en la isla de Lanzarote, y que, no sé, un primo de mi papá me decía que la hija no podía comprar una vivienda, porque claro, Lanzarote es una isla turística. Claro, les conviene alquilarlas para... Y claro, no se estaban vendiendo, y ni que también hablar alquilar, porque bueno, toda la propuesta estaba derivada, o gran parte de la propuesta estaba derivada a lo que es, digamos, el alquiler para turismo. Y también acá, leyendo notas, lo que decían es que, bueno, cada vez más los inquilinos, o sea, bueno, quizás alquilan, pero terminan alquilando viviendas que están destrozadas. Claro. O sea, claro, bueno, o sea, ya dijimos, bueno, te vas del barrio, claro. O sea, te vas del barrio que querés, te alejás, pero ahora si no también alquilar una vivienda que de descarte no es digna, claro, o sea, que está como de descarte, porque la privilegiada es la, claro, que se pueda sacarle más rédito. Pasa como cualquier, si querés, exportación, ¿no? Que al final te cobran como el precio que ganarían por exportar el producto, o el mejor producto se va para afuera. También pasa con el resto de las cosas. Bueno, así que como es muy, muy difícil, y bueno, y algo que es esto que está pasando en todo el mundo, y sobre todo, ¿no?, esto en ciudades muy turísticas. Y también gente que, como no tiene los requisitos para poder alquilar, terminan alquileres temporarios. Porque claro, para vivir en un lado, pero a un precio mucho más alto. Porque ahora, en el siguiente bloque, hablaremos de números. Hay realmente una diferencia muy grande entre un alquiler temporario y un alquiler de vivienda permanente. La diferencia es abismal, ¿no? Entonces, que una persona que viva en la Ciudad de Buenos Aires no pueda alquilar de una forma, digamos, legal y no un alquiler temporario, o sea, es increíble, termina perdiendo muchísima plata. Estamos en El Peso del Rocío, estamos en FM La Tribu hasta las 18. Vamos a ir un corte y seguimos hablando de este tema. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El Peso del Rocío. Hayley Williams, In Ordinary. As some consolation prize, and I don't want to be your friend, but just one of the guys. I am nobody's. We left home when we were teens. I grew bored of simple things. You gave me another chance. A renegade holding your hand. I was somebody's. I wasn't ordinary. She said, don't worry. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Hayley Williams haciendo Inordinary. Y seguimos hablando de alquileres en la ciudad, de alquilar en la ciudad y sobre todo de alquileres turísticos y cómo esto empieza a ser una pelea hacia la vivienda convencional de quienes vivimos aquí, ¿no? Exactamente, Fran, y para dar algunos datos, por ejemplo, entre septiembre y diciembre del año pasado, en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 20% la oferta de viviendas completas para alquiler temporario. Ah. Esto eleva el número de alquileres temporarios a 70.000, sumando en todas las plataformas y obviamente achica el número de viviendas digamos, sí, para vivir permanentemente. ¿Qué renta te da, no? En relación un alquiler temporario y la renta de un alquiler de vivienda permanente. Bueno, te puede dar un 6,40% anual, según la consultora Monitor Inmobiliario, en contraposición a la rentabilidad de vivienda permanente de 3,28%, ¿no? Bruto. Uh-huh. Claro, o sea, es muchísimo más. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que alquila, porque no está viviendo acá en el país, y alquila su departamento de forma temporal y, bueno, claro, puede llegar a ganar $400 en un barrio que no es muy, digamos, turístico, ¿no? Claro. Y bueno, él también tiene la suerte de haber conseguido tal vez gente que viene por periodos largos o a estudiar, y entonces le viene bien, porque aparte es poca la gestión, sino, bueno, también lleva un laburo el tener una gestión en, digamos, en... Esa es otra cosa. Para alquilar vivienda por 2 años tenés que presentar todo lo que el recibo de sueldo, que un garante o qué sé yo, te piden cosas. Y para esto es un login. Claro, exactamente, pero también, digamos, pensando un poco en la persona que alquila la vivienda, ¿no? ¿Por qué pones tu vivienda en alquiler temporario? Bueno, porque la ganancia es mucho mayor. Claro. Y en el caso de él tuvo la suerte también que encontró gente que pudo alquilar por, digamos, 3 meses o periodos largos, que también a vos te reduce, como bueno, la limpieza, el dar las llaves, el solucionar todas las cosas que tenés que estar pendientes cuando tenés un departamento en alquiler temporario, ¿no? Entonces, a él, en ese caso, trata de buscar gente que se quede por bastante tiempo. Así es, como pasa con todas estas plataformas de esta nueva economía, es todo un poco nebuloso, ¿no? De qué sucede con cuál es el carácter de, bueno, ni hablar de cuál es el carácter de quienes trabajan en esas plataformas, si son empleados o no son empleados, qué derechos tienen, cómo es la administración de aquello, dónde tributan. Sí, ni te pregunto. Y sobre todo, bueno, y en este caso lo veíamos, ¿no? ¿Cuántas propiedades están puestas en estas plataformas? Bueno, ahí tenemos un testimonio al respecto, ¿no? De un legislador que hizo un pedido de informes porque, bueno, es una situación que de la que hay poca transparencia. Sí, exactamente. Facundo Di Filippo, ex legislador y una persona que preside el Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, CEAPI, hizo un pedido de informe a la Ciudad de Buenos Aires en relación a los alquileres temporales y también a un convenio que formó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Airbnb, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar a Facundo a ver qué nos dice sobre este acuerdo que firmó la Ciudad de Buenos Aires. Soy Facundo Di Filippo, presido el Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, CEAPI. Desde esta organización venimos trabajando diversas problemáticas de acceso al hábitat y particularmente desde hace un tiempo el impacto que tienen los alquileres temporarios en las ciudades, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de un pedido de acceso a la información, con información que nos llegó primero de parte de organizaciones sociales de México, donde se comprobó que la empresa Airbnb firmó un convenio con el gobierno local, pudimos deducir que la Ciudad de Buenos Aires había realizado exactamente lo mismo. Pedimos esa información, la copia de ese convenio. Nos llamó la atención de ese convenio particularmente las cláusulas vinculadas al secreto de la firma, de ese compromiso entre ambas partes, entre la empresa y el gobierno, y un artículo específico donde las partes se comprometen a no regular ni legalmente ni económicamente a la otra. Evidentemente es una cláusula de blindaje a la actividad de la empresa, ya que la empresa no podría jamás regular económicamente a un gobierno local. Ese pedido de informes también solicitamos el cumplimiento de la ley 6255, que es la ley que regula el alquiler temporario, aprobada en 2019, ley que ya habíamos cuestionado en ese momento conjuntamente con otras organizaciones, y que evidentemente falló. Y el mayor problema no es solamente su confección, sino su aplicación, que es básicamente nula. Es una ley que debería generar un registro por el cual se tienen que inscribir todos los alquileres temporarios que existen en la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de 28.000, según las asociaciones hoteleras. La plataforma de Airbnb cuenta cerca de 20.000 en la ciudad. Y hay registradas 357, o sea, prácticamente nulo. Por lo tanto, es un problema creciente en la Ciudad de Buenos Aires, que implica un achicamiento de la oferta de alquiler tradicional para vecinos y vecinas de la ciudad, y viene a agregar un condimento, un problema más, a la búsqueda, al acceso a la vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora estamos al aire, ahora sí, Lau. ¿Estás haciendo una búsqueda? En vivo. En vivo, en una plataforma de alquiler temporario. Suponete que te querés ir de tu casa, sí, la primera semana de abril, ¿no? Ajá. $17 de la noche. ¿Pero a dónde me estás mandando? En Balvanera, o sea, bueno, cerca de Galerías Pacífico. Ubicado a 300 metros de la Plaza San Martín, no es mi... Ah, no es Balvanera eso. No, no es Balvanera. Ah. Creo que decía, ahí me confundí, pará. O está... No. Está bien. O estaba mal puesto. Fotos... Bueno, pero las fotos están buenísimas. Sí, igual están las fotos buenas, son... Están buenas. Es este... bueno. No, pero ojo, que miré los comentarios de abajo y tiene como muy buena puntuación. Uh-huh. Dice excelente lugar de ubicación, buen alojamiento para una persona, etcétera. O sea, no estaba bueno. O sea, no está mal. $17 la noche, 6 noches era algo así con la tarifa de limpieza y todo eso, para que ahora no lo encuentro. Uh-huh. Creo que 134 era lo que te cobraban por $6 la noche, por 6 noches. A ver. Claro, el de Balvanera salía $13, ahí está, y claro, me confundí, vale, por está. Eso. Después ¿Y en dólares? Sí, oh, en dólares. Super anfitrión, que creo que es cuando alquilan más de una propiedad o no sé. Una logia esto ya. Sí, no, tiene toda su lógica. Yo no conozco porque la verdad que casi uso una sola vez mi vida esta plataforma. $21 la noche. A ver, son personas experimentadas los super anfitriones, con calificaciones excelentes. Es dos, claro, huéspedes, un dormitorio, dos camas, un baño, $21 la noche. Y ya, a ver, la ubicación, ahí no la dice. También requiere todo un trabajo estar gestionando, porque... Bueno, por eso te decía, claro. Los inquilinos, ¿no? Pero claro, bueno, claro, por eso te decía que mi amigo, como se fue a vivir de, uh-huh, al exterior, busca gente que le alquile, por lo menos, ¿no? Por un mes, 2 meses, pues esto también tiene sus límites, podés igual extender, pero tiene sus límites. Pero bueno, este departamento era en un lugar céntrico, así que eso es un poco lo que vamos a comentar. El año pasado, por ejemplo, en septiembre, según datos del Sistema de Información Turística de la Argentina, hubo un departamento temporario por cada 11,61 turistas. Así que... digamos, eso para ver cómo va creciendo, ¿no? Sí, va creciendo y no sabemos bien a dónde porque hay poca información. Vamos a cambiar de tema. Sí. Porque se ha celebrado el Día Mundial de la Radio. Y como siempre hemos realizado algunas producciones. Este año el tema es la radio y la paz. Y nos hemos preguntado cuáles son las relaciones que puede tener o ha tenido o tiene la potencia de tener la radio con la paz. Uh-huh. Una de ellas es el rol que tiene la radio comunitaria de... ser una intermediaria entre problemas de la ciudadanía y su solución. Hablamos con José Ignacio López Vigil sobre este tema, conocimos el caso de Radio Teocelo de México, conocimos la figura de Defensoría de las Audiencias con Graciela Martínez también en México, así que preparamos una producción para celebrar el Día de la Radio, ya que fue en febrero, el 13 de febrero, y no nos escuchamos, y ahora la ponemos al aire. Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan Radio y Paz. Oye, si no nos arriesgamos por la paz, ¿para qué estamos haciendo radio? José Ignacio López Vigil, Ciudadana Radio.